con motivo del centésimo aniversario de la fundación de la Asociación Nacional Coreana, 23 de marzo. La Dirección Estatal de Sellos de Corea publicó un nuevo papel enterizo de tamaño pequeño. En él se lee la palabra Jiwon, gran propósito. En el fondo del dibujo de pino verde, hay el sello con la letra y partitura de la primera estrofa de la canción Pino Verde en la Colina Nam, escrita por Kim Hyung-jik, destacado dirigente del Movimiento Antijaponés de Liberación Nacional de Corea, después de ser liberado de la cárcel de Pyongyang en el año 7 de la era Joseon, 1918. Se ven también la segunda y tercera estrofas de la misma canción, considerada como obra maestra vinculada con el origen de la Revolución Coreana. El pino es el árbol nacional de Corea.